participantes en el noveno Congreso de la Unión de la Juventud Socialista Kim Il-sung visitaron el Museo del Movimiento Juvenil. En el vestíbulo de presentación general depositaron un cesto y ramos de flores a las estatuas del presidente Kim Il-sung y el dirigente Kim Jong-il, estando en posición de pie entre los jóvenes y niños. Además, ellos recorrieron el Pabellón Nacional de Educación Clasista.